en la famosa Adasa. Uno puede decir aquí, sí que estamos mal porque fuera de que era una niña huérfana, pero había sido criada en principios extraordinariamente cristianos básicos que le quedaron en su mente, sabía a quién recurrir cuando, ¿no es cierto?, venía el problema, fue elegida como la reina. Entonces dice aquí sí, yo estoy pensando incluso en Daniel, en una corte como de ese nivel, ¿qué cristianismo podría haber, ¿no es cierto?, en esa cultura tan pagana con los poderes y las atribuciones que se le estaban dando a ese rey? La verdad es que no podemos hablar de cristianismo. En ese momento era una cultura... Judía, religiosa. En que Dios estaba presente. ¿Ah? Entonces, claro, pero gracias a Dios que ella tenía principios sólidos. Su tío le había inculcado principios sólidos, y ella, lo mismo sucede con Daniel y sus compañeros cuando llegan a la corte de Nabucodonosor, que lo primero que se hace es cambiarles la dieta. Y fíjate, algo que para muchos es un detalle, pero ¿y qué tanto? Si Dios me dio libertad y yo como lo que yo quiero, y en fin, claro que tengo libertad de comer lo que quiero. Pero Dios me ha dado una dieta que hace que sea más saludable. Él quiere que yo viva, que tenga salud y que en todo sentido sea mejor. Y eso es lo que sucede con Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ahí en el capítulo 1 del libro de Daniel nosotros vemos que para esa cultura de los babilonios, el rey todavía le dice que les hace que ellos tengan el privilegio, no cualquiera lo tenía, el privilegio de comer de la comida del rey. Dime tú, ¿quién no quisiera comer la comida del rey, de alguien así? No creo que el rey coma cualquier cosa, debe haber sido solamente exquisiteces, deben haber tenido el mejor chef. El problema es que yo tengo que decirte que comía cualquier cosa. No, pero es que dime, o sea, para el que vea desde afuera, dice, me gustaría sentarme a la mesa a lo mejor con la reina Isabel, con el rey de, qué sé yo, de otros lugares del oriente, de los países árabes, ahí en los Emiratos Árabes, me imagino que ellos comen solamente exquisiteces, de acuerdo con la creencia que ellos tienen. Y eso está en relación con la cultura, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, esto el Señor tenía que enseñarles lo que era lo mejor. Y eso fue lo que aplicó Daniel y sus compañeros. Pero mira con atención que la enseñanza que recibió Esther o Adasa, ¿no es cierto?, le sirvió para actuar en el momento más crítico que ella pasó. Exactamente. Entonces, esa influencia, la cultura hizo su influencia, pero fue fuerte. Correcto. Lo que ella aprendió de su fe. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Las promesas de la palabra de Dios, los recursos de la familia y de los amigos, y la seguridad de que su vida estaba en manos de Dios, ayudaron a muchos héroes y heroínas de la fe a sobrellevar con éxito un cambio trascendental en su vida. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.